Hola compañeros y oyentes de todo el país. Ni una menos fue la bandera y la consigna que se hizo sentir fuerte en la Argentina durante la jornada de ayer. Y las Sierras Chicas no fueron la excepción. Centenares de personas se reunieron en cada una de las plazas de nuestra ciudad para decirle basta a la violencia de género. En plena marcha pudimos dialogar con Guillermina, vecina. Me siento bien cuando es una causa justa, cuando es algo que tenemos que comprometer todos, para estar pasando a diario, todos los días, todo el tiempo. En Villa Allende, la manifestación popular partió de la Plaza Manuel Belgrano y se dirigió hacia el edificio municipal. Una de las fuertes exigencias tiene que ver con la declaración de emergencia nacional en torno a la situación preocupante sobre violencia de género. Sobre esto, Romina Sanguedolce, organizadora de la marcha, nos decía lo siguiente. Provincial como nacional, más que nada Córdoba por la cantidad de femicidios que hubo acá. Entonces, el avance que se tiene que hacer es poner en estado de emergencia la violencia de género, y porque se ve que con la ley no es suficiente. Uh-huh. Además está el número 144 para las denuncias, que eso sí está funcionando muy bien porque han crecido las denuncias, pero la mayoría de las mujeres que mueren han denunciado. Una mujer muere cada 30 horas en nuestro país, con el agravante de que muchas de ellas previamente habían denunciado maltrato. El sistema deberá corregirse para contener a las víctimas. Y esa transformación solo se logrará con el pueblo en las calles, informó para el noticiero de Farco Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.